No debemos de pensar que todo es diferente. Ni momentos como este quedan en mi mente. No pienses en el verano cuando cae la nieve. ¡Vamos! Pase, deja que pase un momento y volvemos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Y si no se empalma, no hacemos ni bosta. Mi futuro tan incierto nos ha preocupado. ¡Vamos! Uno de los dos dijimos hay que separarse. Mas ese hicimos las maletas antes de emprender el viaje. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. ¡Vamos! Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde no le escucho ni mierda. ¡Vamos! ¡Vamos! Vivía muy humilde. ¡Vamos! ¡Sigue! Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida en mi corazón. Amor es secreto, dos vidas calladas, perfume experiencia que queda en mi almohada. Yo veo el veneno, te piso en la boca, sentirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre, apretando los dientes, arenas de bueno que queda viviente. ¿Quién me arrastra como queda? ¿Cómo? A cualquier parte. Amante mío. ¿Ese no saben? Para. Esta vez las cosas no se dieron como se dan siempre. Esta vez y por primera vez el juego no es igual. Esta vez tú no serás quien tenga que cambiar la cara. Y si no hacen más palmas, no cantamos ni bosta.